historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Muy buenas tardes, latinoamericanas y latinoamericanos, desde el Centro Social Olga Vázquez, desde Radio Nauta y Cultural. Olga, ya me empieza a corregir, ¿vio? Y bueno, es que es algo clave. Sí, sí, sí. Igual te corté el arranque, mil disculpas, Gerardo. ¿Vamos de vuelta? Ponemos de vuelta la... Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Muy buenas tardes, latinoamericanas y latinoamericanos, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, desde la Ciudad de La Plata, desde Radio Nauta FM 106.3. Comenzamos al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Muy bien, perfecto. ¿Tú bien ahí? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda, querida Belén? Bien, muy bien. ¿Usted, señor Gerardo? Bien, bien. Hoy arrancamos, hay como un buen clima, una buena vibra acá buena en el estudio. Buena vibra, buena vibra. Es que fue fin de semana largo. Siempre que es fin de semana largo, la gente viene con otra actitud. Pudo recargar pilas acá. Esperemos que esto se traduzca en un buen programa. Les recordamos... Y te contamos, si es la primera vez que nos escuchás, que este es un espacio en el que intentamos tejer algunos puentes, romper algunas fronteras y acercarnos a las realidades de los pueblos de América Latina y del Caribe. Así que vamos a comenzar a saludar al resto del equipo. Al equipo, hay equipo, hay equipo al sur del Río Bravo. Hay equipo al sur del Río Bravo. Está con nosotros el compañero Álvaro Bretal. Con los botoncitos de la consola. Pueden saludar por micrófono si tienen ganas. Si tienen ganas es una especie de si no de imperativo. Ganas, sí, de si no tienen ganas también. Bienvenidos a todos al sur del Río Bravo. Está hablando nuestra Lucía. Productora general, ajá. Lucía Uncal. Y también el señor Agustín Ducid, que está en otra parte del salón. Sí. Y no llega al micrófono, no, así que lo saludamos desde este lado de la pecera. Lucía lo tiene ahí trabajando. Está muy bien. Está ¿Álvaro muy bien. Saludó? No. Álvaro no saludó. Hola. Ahí sí saludé. Hola, soy el operador. Acerca, soy el operador. Hola, soy el operador, soy un robot. Todavía no hay apodo para mí. Es verdad. Estamos en eso. Tenés razón. Sí, vamos a ver si... Consternado, pero bueno, no importa. Yo creo que ya se solucionará. Vamos a ver si llega Lupita en un rato. Y pensamos ahí que ella tiene seguramente un poco más de imaginación. Lupita, ¿quién es? Cuéntenos. Lupita es una columnista que está en Capilla, que está desde el primer programa. ¿En Capilla del Monte? En Capilla no, en Capilla es un dicho, Gerardo. Es un dicho. Sí. Está ahí, está en veremos. Pero hoy es la oportunidad que tiene de vamos a terminar de definir, porque venimos con varios traspiés. Primero, la intervención de la CIA... Después un pseudo mapuche, que a mí igual me pareció una gran columna la de la semana pasada. Yo sé que vos tenés otra opinión al respecto, pero para mí Lupita se tiene que quedar y voy a defender su lugar en este programa. Sí, es como hasta ahora la única que viene ahí trastabillando o en duda su continuidad. Nuestra latinoamericanóloga, así nos la presentó la producción. La contratamos, la verdad que fue medio a las apuradas. Vean, vamos a ver, hoy le vamos a dar una nueva oportunidad a nuestra latinoamericanóloga Lupita, que en unos ratos nos va a estar visitando. Parece que tiene un invitado hoy, escuché por ahí. Sí, se trajo alguien desde Brasil, ¿puede ser? Bueno, sorpresa, sorpresa. Me gusta que traiga invitados de otras partes de América Latina, porque tiene mucho que ver con este programa. Lo que espero que no sea de vuelta es una persona de América Latina de Plaza Rocha. Tratemos en lo posible de que no sean personajes de Plaza Rocha, porque, bueno... No los quiero estigmatizar, pero... Tuvimos las consecuencias la semana pasada. Sí, sí, sí, sí. Vamos a darte las vías de comunicación por si querés enviarnos algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia, algún aporte. Son las siguientes. Sí, te puedes comunicar con nosotros vía Facebook a facebook.com/alsurdelriobravo y si no también vía Twitter @surdelriobravo, donde puedes dejarnos tus mensajiños. Y si no, la gente más arriesgada nos puede llamar por teléfono al 451-6917, que lo vamos a atender con mucho honor. Puedes pedir una canción, puedes participar en una trivia que no te invitamos a participar. Ajá. Puedes decir, hay sorteos, puedes decir cuál es la capital de América Latina que más te gustó, si fuiste. No sé. La comida. La comida. ¿Qué bandera te gusta más? ¿Qué bandera te gusta más a vos, Gerardo? Me gusta la de Jamaica. Pero viste que Jamaica está en una situación legal complicada. ¿Por qué? Está todo legal. Es todo legal en Jamaica. Vamos a estar contando hoy muchas cosas. Vamos a repasar también lo que fue el Día del Trabajador y la Trabajadora Internacional en distintas latitudes de la patria grande. ¿Qué más? Vamos a ir a Guatemala más tarde. Y entre otras cosas. Sí, entre otros países que vamos a ir recorriendo en lo que queda de este programa que recién empieza. Vamos a estar hasta las 18 horas aquí acompañándote por Radionauta FM 106.3. Una pregunta técnica al operador, si me está escuchando. ¿Estamos yendo al aire? Sí. No por internet, al aire. Ah, no. Todavía no. Bien. Todavía no, pero en breve. No, porque yo tenía ganas de darle un saludo cordial a los taxistas, pero bueno, si no estamos saliendo al aire, ese saludo va a ser en vano, así que no lo voy a desperdiciar. A menos que vayan con la notebook en el taxi. Claro, no creo. Igual podemos saludar a quienes nos están escuchando en diferido también, como... Como la otra vez. Como la otra vez. Así que estés pasando una buena noche, una buena mañana, una así buena es. Madrugada. Y para quien... Y también nos pueden mandar mensajes si estás escuchando en diferido. Sin duda. Y lo leemos el próximo lunes. Hasta ahora no hemos tenido ninguna repercusión del programa anterior, pero puedes hacerlo si querés. No nos enojamos. Bien, comenzamos a viajar. Estamos todos listos, nos ponemos los cinturones de seguridad. Nos vamos para Bolivia, si le parece. ¡Iji! Porque en el día de hoy, bueno, yo le cuento cuándo arranca toda esta historia. Cuénteme. Allá por el año 1879... Hace bastante. Sí, hace un poco más de 135, ¿sí? Un poquito más de años. Se producía la llamada Guerra del Pacífico, cuando las tropas chilenas invadían el litoral boliviano y en una lógica desigualdad de condiciones le arrebataban 120.000 kilómetros de territorio, 400 kilómetros de costa. Bolivia perdía el departamento del litoral, todos sus puertos y se quedaba sobre todo huérfano de mar. Así que hace tantos años Bolivia perdía su mar por parte de las tropas chilenas. Después se dieron una serie de reclamos, de conflictos, diálogos que nunca llegaron a buen puerto, valga la redundancia. Pero hace un par de años el presidente Evo Morales comenzó una cruzada diplomática y política para recuperar la salida soberana al mar. Así es. Por eso vamos a escuchar lo que dijo Evo Morales al respecto de esto, porque ahora se está dando una situación en donde Bolivia, agotando en un punto las negociaciones bilaterales con Chile, llevó esta causa a la Haya, que es como el máximo tribunal del mundo. Suena extraño, pero es así. Así como está el Tribunal del Mar, también está el Tribunal de la Haya, que trata de dirimir este tipo de conflictos entre países. ¿Cómo fue en su momento la nuestra con Chile? Ajá. Y lo que pasó ahora es que apelaron la solicitud de que la Haya pueda estar en competencia para dirimir este conflicto. Hoy comenzó el primer round entre Chile y Bolivia. ¿Quién es Maidana? ¿Quién es Maidana? Y yo creo que Chile, ¿no? Y puede ser. No sé, pero Chile dice que está complicado. Bueno, pero lo estaba aplicando vos porque sos imperialista, Gerardo. Pensé que iba a ser alusión a la pelea de este fin de semana. No, estaba siendo más local yo. Bien, la cuestión es que, como bien decías, Chile dijo que la Haya no tenía competencia. Por eso hoy empezaron los alegatos en la Corte de la Haya. Vamos a escuchar lo que decía Evo Morales previo al comienzo de los alegatos por la demanda marítima de Bolivia a Chile. Y decirle nuevamente, Bolivia es un... Estado pasivista, Bolivia respeta el derecho internacional. Bolivia, reconociendo a nuestras instituciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia, busca justicia en estas instancias sobre el tema del mar. Decirles que nuestra delegación representa a Bolivia, es la expresión de la unidad del pueblo boliviano en esta demanda. Estamos convencidos que Bolivia tiene razones sobran para que Bolivia un día vuelva al Pacífico con soberanía. Tenemos nuestra historia por justicia y por derecho nos corresponde volver al Pacífico con soberanía. En eso decía el presidente de Bolivia, Evo Morales, decíamos, en la previa a lo que fue hoy el comienzo de los alegatos en la Corte de La Haya por la demanda marítima de Bolivia a Chile. Hacia Bolivia nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Jesús Alanoca, periodista del diario El Deber desde Bolivia. ¿Nos escuchás, Jesús? Están amigos del programa Al Sur del Río Bravo. Efectivamente, estamos en La Paz, la sede de gobierno en Bolivia, y los escucho perfectamente. Bien, Jesús, en principio queríamos que nos pongas en contexto, que nos cuentes, brevemente el correlato de lo que ha sido esta demanda marítima, que nos pongas, decíamos, en sintonía de por qué se llega a esta instancia, cuál es el reclamo de Bolivia y los argumentos que da para reclamarle justamente a Chile una salida al mar. Perfecto. Comentarles que en 2013 el presidente Evo Morales, justo en el Día del Mar, 23 de marzo acá en Bolivia, hace el anuncio respectivo de acudir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con esta demanda marítima, la cual solicita que tanto Bolivia como Chile puedan someterse a un diálogo y buscar una solicitud a este diferendo marítimo de más de 100 años. La decisión se toma ante las insistentes muestras de dilación, según el gobierno boliviano, así lo han calificado, producto del gobierno chileno, es decir, que durante varios años han existido diálogos que no han sido productivos, por lo cual, ante tanta dilación, el gobierno boliviano asume la decisión de acudir ante la Corte Internacional de Justicia. En 2013, en marzo, se hace el anuncio, ya en abril se presenta la demanda correspondiente y en la pasada gestión Chile decide presentar un incidente preliminar de objeción a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, fundamentado en que Bolivia y Chile ya tienen un acuerdo previo, que es el Tratado de 1904, el cual establece los límites entre ambos países y el cual cierra, se podría decir en esos términos, la posibilidad de una salida soberana a Bolivia. Este tratado ha sido producto del argumento chileno en sentido de que la Corte Internacional de Justicia no tendría por qué analizar la demanda marítima boliviana. Es por eso que se presenta este incidente previo y hoy es el día del inicio de los alegatos orales respecto a este incidente preliminar de objeción a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la Corte Internacional de Justicia tiene que analizar primero si es competente o no para analizar la demanda marítima boliviana y después recién se pasará al tema de fondo, que ya sería analizar los argumentos por los cuales Bolivia solicita a La Haya que se establezca un diálogo entre Chile, con Chile, para poder ver la posibilidad de una salida soberana a las costas del Pacífico. Y para vos, digamos, ¿qué expectativas hay de que esto salga favorable para Bolivia? ¿Qué análisis haces vos de esto, de esta situación? Viendo la primera jornada que ha sido de alegatos orales hoy en La Haya y la exposición que ha realizado Chile mediante su agente Felipe Bulnes, vemos de que Chile maneja tres argumentos. Los argumentos de Chile son, uno, la existencia del Tratado de 1904, quedaría por zanjado el tema. Dos, el Pacto de Bogotá, firmado en 1948 por 16 naciones latinoamericanas, el cual establece en su artículo 6 que no puede existir el análisis jurídico de un caso que ya haya sido zanjado mediante un acuerdo o convenio, que sería en este caso el Tratado de 1904, 1904. Y el tercer argumento chileno que hoy esgrimieron los abogados de la comisión jurídica que están presentes en La Haya hace referencia a al riesgo que, entre comillas, pondría la demanda boliviana, que es el riesgo de revisar las fronteras internacionales. Esos son los tres argumentos que el gobierno chileno hoy ha presentado en La Haya. Sin embargo, la expectativa es favorable a Bolivia, por lo menos eso es lo que han manifestado las autoridades del país respecto a lo que sería la contraposición de los argumentos. En principio, varias autoridades chilenas han admitido que existen problemas pendientes entre Bolivia y Chile. Este es el pilar de los argumentos bolivianos. El segundo es que la demanda marítima en sí lo que pide es diálogo, entonces no estaría poniendo en riesgo las fronteras entre ambos países y tampoco está haciendo referencia al tratado de 1904. Entonces es raro que un tribunal internacional se declare incompetente para analizar un tema jurídico, más cuando este tema jurídico está fundamentado en la solicitud de diálogo, que como entendemos es el principio de cualquier acuerdo entre naciones, el diálogo. Entonces esa es la base del argumento boliviano, por lo cual es consistente, pero habría que ver qué es lo que sucede. El canciller chileno Heraldo Muñoz había hablado en alguna oportunidad de tres escenarios posibles. El primero, de que la Corte se declare incompetente y por ende no analice la demanda marítima. El segundo, que se declare competente y lleve adelante el análisis de fondo de los argumentos bolivianos. Y el tercero, que decida analizar la demanda marítima, pero postergar un fallo sobre competencia hasta conocer el verdadero sustento de los argumentos bolivianos. Entonces, creo que, por lo menos particularmente pienso, de que la segunda y la tercera opción son las más factibles. Quiero decir que La Haya sí va a analizar el tema de fondo de la demanda marítima, pero habría que ver para largo si es que se declara competente o no. Jesús, recordamos, estamos en diálogo con Jesús Alanoca, él es periodista del diario El Deber desde Bolivia. Jesús, queda claro el panorama y nos gustaría saber si tenés idea, en principio, dos cositas. Los tiempos que maneja el Tribunal de La Haya, tanto para la definición en cuanto a la competencia en sí del propio tribunal de lo que se está debatiendo ahora, como para lo que va a ser después el análisis, en caso de que prospere, la demanda en sí de la demanda marítima. Y lo otro que queríamos consultarte es las razones por las cuales crees que Chile se está negando con tanta fuerza a un reclamo que trasciende la frontera de Bolivia, que buena parte de América Latina viene apoyando a Bolivia en su reclamo de salida al mar. ¿Cuáles son las razones políticas, simbólicas, pero sobre todo económicas que tiene Chile para negarse a otorgarle a Bolivia la salida al mar? Sobre la primera pregunta respecto a los tiempos, hoy he iniciado esta etapa de alegatos orales, que son ponencias verbales que realizan los dos equipos jurídicos, tanto de Chile y de Bolivia. Esto, dentro de la reglamentación de la Corte Internacional de Justicia, toma un tiempo que va a ser entre hoy y hasta el próximo viernes. Inicialmente, hoy, por el lapso de 3 horas, el equipo jurídico chileno realizó las argumentaciones correspondientes. El miércoles lo hará Bolivia, también por el mismo lapso de 3 horas. Después existe una segunda etapa que inicia el jueves, que implica 1 hora y media para cada país, y el viernes también lo haría Bolivia. Esta se cierra una vez esta etapa oral, se tendrían que esperar unos 5 a 6 meses para que se tenga un fallo o una decisión respecto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces estaríamos viendo que el último trimestre de esta gestión ya se tendría una definición al respecto de lo que sería o no la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Respecto a la segunda consulta, ¿por qué Chile se niega tanto a hablar de una salida soberana al mar? Es complicado que un país vea la posibilidad de ceder un territorio para que otro país busque su desarrollo. Por lo menos lo que se ha visto en los últimos años es que la insistencia de Chile a hablar de una salida para Bolivia siempre se ha cerrado a no dar soberanía, lo que quiere decir que limita el uso de un determinado espacio, porque el Estado boliviano no podría decidir qué hacer respecto a esto. Ahora, tiene muchas implicaciones, ¿no? Económicamente, para Chile le juega mucho a favor que Bolivia no tenga una salida soberana, porque tiene que todavía utilizar sus puertos, tiene que utilizar todavía sus pasos fronterizos para sacar la mercadería y también para ingresarla. El tratado de 1904 establece muchos puntos que han acordado tanto Chile como Bolivia. Uno de ellos es la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, aspecto que nunca ha sido concretado en los más de 100 años de vigencia de este tratado de 1904. Otro de los puntos del tratado de 1904 es el acceso y la facilidad para el ingreso de mercadería. Vemos que en frontera existen muchos problemas, sobre todo para los transportistas bolivianos, que no pueden pasar fácilmente hacia el lado chileno debido a los estrictos controles. Entonces, en términos simples, lo que se juega en este momento en La Haya es economía pura para beneficiar al desarrollo boliviano y Chile, que está receloso a permitir el desarrollo de una nación como sería Bolivia. Y por último, te queríamos preguntar, digamos, ¿qué significado tiene para el pueblo boliviano esta causa y este reclamo por el mar, por la salida al mar? Para Bolivia hay en este momento bastante expectativa. Quizá el tema no es comprendido en la magnitud de lo que se trata, ¿no? Hace mucho el tema de que son términos bien jurídicos, es un debate bien político, diplomático, entonces la población de a pie entiende que se ha presentado una demanda marítima y que se está buscando una salida soberana al mar. Más allá de eso, este incidente preliminar de objeción a la competencia, los argumentos orales que se van a presentar durante esta semana, los documentos, las memorias históricas que han presentado ambos países, son quizá conceptos un poco más distantes a la población de pie. Sin embargo, la población en general ha respaldado desde el momento en el que se toma la decisión de acudir ante la Corte Internacional de Justicia esta medida. Se ha cerrado filas en torno a lo que sería la oposición, el oficialismo. Varios líderes políticos que son muy críticos al presidente Morales han mostrado el respeto a la decisión y también su respaldo. Entonces, en Bolivia está la expectativa, entendemos que este es un proceso muy largo, por lo cual la expectativa no es eufórica en este momento, pero sí se le está prestando la atención respectiva al tratarse de un tema que es de Estado. Bien, Jesús, te agradecemos. Por último, nos queda unos segundos nomás, pero no queríamos dejar pasar un tema importante para la coyuntura boliviana. Y bueno, el día de ayer se cerró la jornada electoral con las dos segundas vueltas en Beni y en Tarija, en esos departamentos. Si podés brevemente contarnos qué es lo que sucedió con las últimas dos gobernaciones y cómo queda el mapa político, al menos en lo que tiene que ver con los departamentos bolivianos. Bolivia, como se seguramente se conoce en Argentina, está dividida en 9 departamentos. Ayer, efectivamente, en 2 departamentos hubo una segunda vuelta electoral, un proceso que es inédito desde la aplicación de la nueva ley de régimen electoral. Esto quiere decir que los dos candidatos que obtuvieron mayor votación, pero no lograron pasar el 51% de la votación y tampoco una diferencia de 10% a sus inmediatos perseguidores, se sometieron nuevamente al voto. En Tarija ganó Adrián Oliva, que es de Unión Departamental Autonómica, UDA, esa es la sigla por la cual candidateó, una agrupación política de oposición. Él se hizo con casi un 60% de la votación de la gobernación de Tarija, que es la que maneja más recursos económicos por las reservas gasíferas que tiene. En el caso del Beni hay una ligera ventaja todavía del candidato de oposición de la agrupación política Nacer, Carlos Delien, respecto a Alex Ferrier, que es el candidato del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo queda compuesta el mapa electoral en Bolivia? En este momento existe 5 gobernaciones que están en manos del Movimiento al Socialismo y se podría hablar de 4 que estarían en manos de la oposición. Sin embargo, algo que sorprende es que en La Paz, que es el bastión del Movimiento al Socialismo, perdió el candidato del presidente Morales. Entonces, hay una ligera reacomodo del mapa político en Bolivia. Se puede hablar de que el Movimiento al Socialismo no ha elegido a los mejores candidatos y que por eso ha perdido en algunas regiones en las que normalmente solía ganar. Sin embargo, vemos que tampoco la oposición ha podido unificar un bloque fuerte o hegemónico. Entonces, Bolivia está equilibrada políticamente, se podría decir, después de cerrarse este proceso electoral. Bueno, Jesús, te agradecemos mucho por la comunicación y por el panorama que nos has dado sobre la cuestión allá en Bolivia. Gracias. Un fuerte abrazo hasta Argentina y pues seguramente estaremos conversando más adelante sobre temas que nos unen a ambos pueblos. Un abrazo. Así será. Hasta luego. Pasaba Jesús Alanoca, periodista boliviano de el diario El Deber, desde Bolivia, trayéndonos de primera mano todo lo que tiene que ver con el acontecer boliviano. En principio, bueno, una interesante y minuciosa charla sobre lo que empezó hoy en la Corte de La Haya, en la Corte Internacional de Justicia. La demanda boliviana tuvo hoy su primer capítulo con los alegatos, como bien explicaba, que tienen que ver con la competencia del tribunal que Chile pidió, digamos, que no sea. Ahora dice que hay tres posibilidades: que el tribunal acepte la competencia, que lo niegue o que patee para más adelante y comience con la evaluación de por sí de la demanda marítima. Un proceso que va a ir para largo, que hoy tuvo, decíamos, su puntapié inicial y que, como lo remarcaba, unen a todo el pueblo boliviano en torno a esta causa justa, que no es solo boliviana, sino también de buena parte de la región, que le reclama a Chile que devuelva. Los reclamos nacionalistas siguen uniendo a bandos enfrentados después de varios siglos. Que viva el Estado-Nación y los reclamos por el mar. Vamos a ir a escuchar una canción, ¿te parece, Gerardo? Sí, vamos a recordarte las vías de comunicación antes de irnos a la pausa. Hay algunos mensajitos a la vuelta, vamos a leerlos. Nos podés escribir por las redes sociales, al Twitter, que es @surdelriobravo. Perfecto. Y el Facebook, que es @alsurdelriobravo. Ya me los aprendí. Muy bien. ¿No? Muy bien 10. Muy bien 10. ¿Y el teléfono de memoria? No, el teléfono ni el mío. 451-6917 es el teléfono rojo de Radio Nauta. Nos pueden llamar cuando quieran. La canción que sigue a continuación tiene que ver con el Día del Trabajador y la Trabajadora a nivel internacional, que se celebró el día viernes. Así que hoy vamos a estar también repasando, conmemorando y festejando el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. En este caso, ¿usted conoce la canción de Biglietti, Me Matan Si No Trabajo? Me la mostraron hace poquito, sí la conozco. Ajá, la letra creo que es de Nicolás Guillén, el poeta cubano. Pero bueno, es un clásico tema del trabajador y la trabajadora. En este caso, una versión, un cover de una banda que se llama Potato. Potato. Potato. En versión un poco más modernizada. Váyala mandando si quiere, Alvarito. Es un poquito más reggae music. Está muy bien, está muy bien. Un poco de reggae, un poco de ska. Me Matan Si No Trabajo. La banda, me dijo, ¿se llama? Potato. Que salía Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Pumba, no más. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Siendo las 4 y 38, empezamos aquí, el segundo bloque. Aquí en la República Argentina, porque en otros lados tienen otros horarios y nos escuchan de otros lados también, ¿eh? Sí, tenemos una oyentada latinoamericanizada. Así es. Qué difícil es armar palabras con Latinoamérica, es una palabra muy larga. Pero si se puede con despatriarcalización, ¿cómo no se va a poder con la latinoamericanización? Aparte, en minutos va a estar nuestra latinoamericanóloga, así que nos vamos acostumbrando. Vamos a leer el mensaje que nos escribe desde Caracas, desde la República Bolivariana de Venezuela, la querida Nilda. Así es. Pero bueno. ¿Lo leo? Léalo. Dice así: hola, querido Gerardo, y a todo el equipo ya en sintonía y asándome de calor. Parece que en Caracas hay una ola de calor infernal. ¿Ah, sí? ¿Más que siempre? Más que de costumbre, sí. Así que bueno, un abrazo. Cuando reciban solicitudes de canciones, avisen para pedir una, dice Nilda. Podemos hacer por hoy una excepción. Si nos quiere pedir alguna canción, en lo posible que sea latinoamericana, ¿no? Dentro de lo posible. Dentro de lo posible, que tenga que ver con la esencia de este programa. Así que bueno, un beso grande y esperemos que bajen, aunque sea unos grados. La temperatura. Un algo. Y si no, Nilda, andate para ahí, para Mérida o para... Para algún lugar donde haya más frío. Así es, para Galipán. Está tirando zonas de Venezuela, sí. Para quienes no saben, en donde hace fresquito. Y si no, venite para Argentina, Nilda, que está lindo el otoño. Bastante fresquito arrancó el otoño. No, se me empieza a quejar del frío. No, a mí me encanta el frío, festejo bien que esté bajando la temperatura, porque soy conservadora de las estaciones, sí. Me gusta definirme así. Mm. Cuando es verano que haga calor y cuando es otoño que refresque, y así con todas las estaciones. Muy latinoamericano su pullover, me gusta mucho, Puede ser. Tiene una onda, ¿no? Medio navideño. Bueno, vamos a recordarte las vías de comunicación. Al sur del Río Bravo es nuestro Facebook, y sur del Río Bravo con el arroba adelante el Twitter. ¿Tenemos alguna otra vía de comunicación que me olvide? El teléfono, que no estaría sonando, pero volvemos a decir el número 451-6917, es el número del teléfono de Radionauta. Llamen, que aquí estamos. A los fanáticos y a las fanáticas de Lupita, quédense porque en unos segundos se suma a esta mesa. Mientras tanto, vamos a viajar, vamos a recorrer algunos de los temas, algunas de las noticias más destacadas en América Latina y el Caribe. Así es, y vamos noticias a empezar al sur del Río Bravo. Me agarró ansiedad. Noticias al sur del Río Bravo. Ahora sí, vamos a empezar por Brasil, ¿te parece? Vamos para Brasil. Ya no, siempre tenemos una noticia de Brasil porque están caldeadas las cosas allí. Está quente la cuestión. Ahora parece que la policía militar de Curitiba reprime protesta docente y deja al menos 200 heridos. Al menos 170 personas resultaron heridas en Curitiba, capital del estado brasileño de Paraná, después de que la policía reprimiera una manifestación de profesores que reclamaban contra la modificación de las reglas de jubilación. Sí, represión a profesores, ¿eh? Escuchó bien, y profesoras también que fueron fuerte. Reprimidos con gas lacrimógeno, balas de goma y agua, fueron dispersados en el momento de los incidentes. La Asamblea Legislativa de esa región, o sea, del estado Paraná, debatía enmiendas a un proyecto de ley enviado que tiene que ver con la educación primaria y secundaria, rechazado por los docentes y las docentes. Y la respuesta en las afueras del Congreso, allí de Curitiba, fue palo. Represión, palo y a la bolsa. Sí, una brutal represión, las imágenes muy fuertes de cerca de 200 docentes heridos allí en Curitiba, en Brasil. Sí, parece que Brasil viene implementando distintas legislaciones bastante antiobreras. Mm. Ya comentábamos anteriormente de la ley de tercerizaciones, y ahora esto que modifican las reglas de la jubilación, también en detrimento de los derechos de los trabajadores. Por eso cada vez está más caldeado también el clima, y la derecha está aprovechándose lentamente de estas posibilidades que le da el gobierno de Dilma, justamente. Sí, hay que aclarar que igual que la policía de este estado responde a un partido de la oposición, o sea que en este caso la orden, si se quiere, política de la policía no vino del PT ni del gobierno, sino del gobierno de ese estado. De Curitiba. Curitiba. Vamos para Chile. Vamos para el lado oeste. Ajá. Siempre nosotros cruzamos, siendo el centro, ¿no? Cruzamos la cordillera. ¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos analizando esta? Somos como una clase. ¿Recuerdan que la semana pasada les dimos una actividad sobre Chile y el estado de legitimidad del gobierno de Bachelet? Estuvimos entrevistando, conversando con una compañera que nos contaba esta crisis que, de representación política a partir de diversos casos de corrupción. Y veníamos también analizando la poca respuesta que venía teniendo el gobierno de Michelle Bachelet, hasta que la semana pasada se sentó frente a las cámaras y brindó una cadena nacional en la que hizo algunos importantes anuncios. Sí, en primer momento se comprometió a combatir las irregularidades y la corrupción que afectan actualmente a la política a raíz de los casos de Penta, Cabal y Soquimich. La mandataria anunció proyectos de ley y el inicio de un proceso constituyente para una nueva carta fundamental. Algunas medidas que anunció son: transparencia en un 100% el financiamiento de la política, eliminando los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La segunda medida, el Estado financiará el trabajo de los partidos políticos. Y en tercer lugar, se regulará detalladamente el financiamiento de las campañas electorales. Así es. Por un lado, entonces, este anuncio de las medidas anticorrupción, que tienen que ver, bueno, con estos escándalos que han atravesado al país chileno y que han salpicado a muchos empresarios y políticos de todo el arco de los partidos, incluso al propio hijo de la presidenta. Y por segundo punto, anunció esto, ¿no? La redacción y aprobación de una nueva constitución, un proceso constituyente que en septiembre va a arrancar en Chile. Eso es una muy buena noticia, porque los movimientos sociales y los partidos políticos de izquierda vienen pidiendo hace mucho tiempo una nueva constitución, porque para quienes no saben, la última constitución la sancionó Pinochet antes de dejar el gobierno de Chile, desde que asumiera la Concertación, y la Constitución es bastante controversial y neoliberal, por lo que muchos movimientos sociales vienen exigiendo que se abra un proceso constituyente para cambiar alguna de las reglas fundamentales de cualquier república, para caer en Lilita Carrió modo style, pero que son claves para ciertas regulaciones del Estado en un montón de materias. Así que eso es una buena noticia. ¿Quiere escuchar a la propia Bachelet? Yapo, esto decía, así anunciaba la presidenta chilena en cadena nacional lo siguiente. El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar y cambiar las cosas de raíz. He definido un conjunto de medidas administrativas y proyectos de ley que impulsarán una reforma amplia e integral para erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos. Son medidas severas y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro. La democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero. En primer lugar, vamos a actuar sobre la actividad política y de los partidos. En segundo lugar, cuidaremos el modo en que se hacen los negocios. Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales no es progreso, sino retroceso. Por eso quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. Importantes anuncios de En Boca de la presidenta chilena, y gracias a nuestro productor Agustín las podemos escuchar aquí al sur del Río Bravo. Momento, ¿cómo podemos llamarlo? Momento Lupita. Llegó Lupita. Acá llegó Lupita. El show va a comenzar. En este preciso instante. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. De al sur del Río Bravo. Hola Jere, hola Bele, ¿cómo están? No tantas sonrisas, en principio nos debes una mínima explicación del bochorno. No sé si se dice conoces esa palabra, que nos hiciste pasar la semana pasada con ese mapuche trucho. El truchi mapuche. Están siendo muy duros con el pobre Nahuel. Él tenía las mejores intenciones y creo que en este programa no se respetó su diversidad, su identidad. Yo creo que fue una buena columna, fue una buena participación. Yo creo que fue su participación no estuvo bien, porque la verdad que era medio malo, pero después su canción me pareció muy interesante. Fue un electrobizarra, me parece que está bien. Es trending topic en YouTube su canción. Yo creo que... ¿Cómo les gusta a los chilenos hablar en YouTube? ¿Viste? ¿Vieron ese comediante? Germán. ¿No? Germán, que deja mucho que desear, ¿no? A mí, en lo personal, a mí no me gusta, pero mucha gente lo ve y lo sigue, o sea que tienen algo. Tienen ese qué sé yo. Y yo creo que quizás los argentinos no puedan ver lo que tienen los chilenos para ofrecer, digamos, por las peleas históricas que hay entre Argentina y Chile. Yo, que no soy de aquí, puedo ser un poco más neutral y decir que, bueno, sí, tienen cosas para ofrecer, cosas interesantes, ¿por qué no? Vamos a comentarle a los oyentes lo que pasó rápidamente. Bueno, Lupita trajo a un chileno de invitado que era músico. Decía que era mapuche, pero no lo era tanto al final. Era bastante chanta. La cuestión es que después hicimos una reunión, una asamblea entre todo el equipo, a ver si continuaba Lupita. Y con mi voto negativo y la abstención de Agustín y Álvaro, y el voto positivo de Belén y de Lucía, se quedó Lupita. Estoy en un lugar geopolítico clave, Lupita, quiero que lo sepas. No sé cómo me lo vas a recompensar esto, después lo vamos a negociar tras del micrófono. Muchas gracias a las chicas, yo creo que ellas saben que no las voy a defraudar y que voy a estar aquí levantando las banderas de toda Latinoamérica como latinoamericanóloga y seguir trayendo personajes y personas importantes de nuestra América para que todos podamos... las personas que voy a traer. Tenemos un invitado, lo menos no es mapuche, mapuche trucho. Quiero aclarar tiene algo. Tiene un aspecto distinto al de la semana pasada. Quiero aclarar algo. Estuve buscando por cielo y tierra, preparando para no traer a alguien que me cruce en Plaza Rocha, y busqué por todo Brasil para traer a esta persona. ¿La trajiste especialmente? La traje especialmente. ¿La fuiste a buscar? La fui a buscar en micro. 38 horas viajando para traerlo estuve. Ah, mire usted. Quiero ¿por dónde que, fue, por... que acepten el esfuerzo que estoy haciendo para este programa. No, lo valoramos mucho, Lupita, te agradecemos. Bueno. Queremos saber quién es. Bien, él es un reverendo. Como tú hablaste de... Reverendo Alegría. No. Tú hablaste de los Cristos Negros. Se parece igual, ¿eh? Se parece. Sí, quizás por la vestimenta que tiene y el peinado, quizás, ¿verdad? Y bueno, se me ocurrió que quizás con esto de los Cristos Negros podríamos traer un reverendo que viniera de Brasil para charlarnos un poco de una iglesia que no es muy conocida aquí en Argentina. Bien, como sabés, Lupita, tenemos tres micrófonos nomás, así que sí, a ver, nos esperen. Vas a cederle el lugar al invitado. A ver, ahí está entrando. Muy bien, ahí Agustín le abrió la puerta. Se está. Sí, sí, acomódese, acomódese. ¿Reverendo le decimos o padre? ¿Cómo es? No, señor. Padre me parece que no, ¿eh? Fonchia. Pai, no. No. Pueden llamarme. Fonchia, Fonchia. Reverendo. Reverendo. Reverendo, sí. Reverendo. Supuestamente usted es de la Iglesia Crema del Cielo. Así es verdad. Yo represento a la Iglesia Crema del Cielo. Nosotros creemos en Jesucristo, nuestro Señor, quien murió en la cruz por los pescados. ¿Por los pescados? Por los pescados. Bien. ¿Y qué se diferencian de, por ejemplo, la Iglesia Universal de los últimos días? No tenemos nada que ver. Nada que ver con esa iglesia. Espero que no se vuelva a tocar el tema aquí en mi entrevista. Ay, ya se, no se enoje. ¿Cómo se enojan reverendo? Los entrevistados? Muy. Disculpe, reverendo, si lo ofendimos. Están disculpados por la gracia del Señor. Queremos entender un poco esto de su iglesia. No, nunca la vimos hablar, digamos, cómo surge, de dónde sale, con qué se come. En 1987, el Señor nos infló con el Espíritu Creador. Y creamos la Iglesia Crema del Cielo. En ese momento, no nos sentíamos representados por ninguna de las iglesias cristianas existentes. Nos habíamos convertido en padres. Y veíamos que nuestros filos y sus amigos estaban muy descarriados. ¿Nuestros filos? Nuestros hijos. Estaban muy perdidos. Escuchaban Madonna y cantantes que promovían la promiscuidad y el consumo de drogas. Pero veíamos que la iglesia solo se hablaba de las enseñanzas de Cristo niño y de Cristo adulto. Queríamos encontrar un canal para comunicarnos con los jóvenes. Con jóvenes como ustedes. Llenos de vida, pero fácilmente influenciables. Como ustedes, que están haciendo algo tan sano como un programa de radio. Pero aquí en este lugar de perdición, donde los baños son compartidos por mujeres y por hombres. Este lugar es una perdición. Upa. Bueno. Reverendo, usted reverendo. Reverendo, ¿usted está abierto al diálogo? ¿Hay posibilidad de que discutamos algunas cosas? O, porque si no, de última, díganos cuándo hace sus shows y lo vamos a ver. Lo que yo hago no son shows. No son yo, mi hija. Son las palabras del Señor Cristo que pasan a través de mí para toda mi comunidad. ¿Y cuáles son esas enseñanzas que usted predica? ¿A qué? Son las enseñanzas del Cristo adolescente. Nosotros buscamos en los evangelios apócrifos. Cristo en la etapa del vino y el facito, digamos. El joven Jesucristo. Cristo en la deriva. En la etapa del acné. Cristo en la etapa de cuestionar quiénes son los padres. Cristo en Rebelde Way, digamos. No sé qué es Rebelde Way, pero si le sirve como referencia aquí en Argentina. ¿Y qué decían esas enseñanzas, digamos, a qué apuntan? Nos contaban de un Cristo que hace las cosas de cualquier adolescente, pero todo de manera sana, con amor y respeto a sus padres. En el versículo 34.234.56, el apóstol Ezequiel nos habla de la vez que Cristo asistió a un baile. Viendo cómo sus amigos bailaban pegados, como perros en celo, como si el demonio les hubiera puesto pegamento entre ellos, Cristo se paró en una silla y dijo: Bienaventurados los que bailen con medio metro de distancia entre ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando estaba jugando fútbol en el día del Señor, el domingo, viendo cómo sus amigos se golpeaban y hacían trampa para ganar, paró el partido y les dijo: Bienaventurados los que jueguen limpio, porque heredarán la diversión del deporte. Y luego, en el festejo de la Pascua judía, Cristo no encontraba a sus amigos. ¿Dónde estaban? Estaban en un rincón, armando un cigarrillo de marihuana. Estaban divertidos con su travesura, como si eso no fuera un pitillo del demonio. Y Cristo, con paciencia, les dijo: Bienaventurados los puros de pulmón, porque verán a Dios con ojos sinceros y no con la locura. Y luego, Cristo vio que las mujeres de su edad, tranquilo, iban amigo, con túnicas muy cortitas. Tranquilo. Y eso encoleró a Cristo, porque las mujeres no deben ir así vestidas. Las adolescentes deberían, a manera que honren a sus padres, su madre, se está, no entiendo nada, no entiendo nada. Jera, hace algo, agarralo. Agustín, Álvaro. Ay, me di impresión. Ay, sáquenlo, sáquenlo. No puedo ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con el reverendo? Lepita, Lupita. ¿Ya puedo abrir los ojos? Alguien que le haga RCP a este hombre, por favor. No, sáquenlo, sáquenlo. Como que le dio una CB, ¿qué pasó? Ay, me di impresión, sáquenlo. Agustín, por favor, saca a este hombre. Lupita, ¿qué pasó con el reverendo? Era reverendo. No puedo reverendo traer, conserva, ¿no? No puedo traer ningún invitado a este programa. Se van ofendidos. Se van con un ataque al corazón, por Dios. ¿Qué es lo que hacen con mis invitados? No, ¿sabes lo que pasa, Lupita? ¿Vos te acordás de la primera vez que viniste al programa? Que vos hablaste un poco de qué era ser latinoamericano. Y un poco esta idea de demasiado pasional, ¿viste? Demasiado pasional. Bueno, a veces la gente no lo sabe manejar bien. El tono culebrón constante. Claro, ¿viste? Todo el tiempo el drama ahí. A veces, bueno, se exasperan. Me parece que tienen que tranquilizarse un poco más. De todas maneras, creo que fuimos bastante. Mira, por las barbaridades que dijo acá en este programa, no, aparte, no llegamos Lupita, a. Todo bien, pero eso es Jesús adolescente. ¿Viste? Era un Jesús del gorra más que claro, Jesús adolescente. Que les decía que no tenía que hablar pegado a sus compañeritos. Nah, sé que pero medio. Ustedes pónganse en contexto, por favor. Era la Jerusalén del año 15 después de Cristo. No había reggaetón. No había reggaetón, por Dios. Seguramente había ritmos judíos que no sé cómo serían, pero. Pero. Ritmo judío. Y sí, y sí. Bueno, yo lamento. ¿Ese se baila pegadito? No sé. Lamento que el reverendo tenga que irse así. No sé cómo podrá hacer las 38 horas en micro de aquí a Brasil, pero. Me tiene sin cuidado, la verdad, lo que haga el reverendo en las 18:38 horas de viaje. La producción gastó un pasaje, aunque sea micro, pero gastó un pasaje de Brasil hasta acá para traer este personaje. Este papanata. Este yo reverendo. Yo hablé con la producción y ellos estaban de acuerdo en traer al reverendo. Bueno, vamos a dejarlo pasar. Lupita, capaz tengas que traer gente de perfil más bajo, más no sé, gente de Perú. O gente más normal, no sé. En general. En general. Gente más normal en general. Pero bueno, igual te agradecemos esto. ¿Qué sé yo? Bien la intención igual, por buscar algo novedoso. Sí, le mandamos igual un saludo a los fieles de la iglesia Crema del Cielo. Sí. Podríamos ir a escuchar una canción de Crema del Cielo, que es una banda acá de La Plata. No sé si ustedes la conocen. Lo dejó en Orsay, me parece. Lo dejé en Orsay a Álvaro. Pero lo que pasa es que Álvaro está resucitando al pobre hombre, no puede hacer todo junto. Che, está bien el hombre, ahí ya revivió, ¿no? Sí, creo que está, creo que está bien, ya está evangelizando de vuelta. Bien. En la cocina de Olga Vázquez. Crema del Cielo, Lupita. Nada, vamos lo a. Lo que Álvaro disponga. Vamos a escuchar Crema del Cielo, pero más adelante. Bien, vamos a despedirla a Lupita. No sé si va a seguir Lupita, che. Prometo que para la próxima traigo a alguien de perfil bajo, de cable bajito. De reeditar un conflicto, Gerardo. Ya votamos, listo, ya está. Pero, no vamos a llevar esto a La Haya. Así que por favor te pido vamos que. ¿Vamos a vivir esto todos los malditos lunes? No, ahora ya le hicimos una advertencia al aire, Lupita. Lo prometo por todo lo que se pueda prometer. Yo prometo que voy a traer a alguien más tranquilo que pueda hacer más como la onda del programa. Sí, después escuchá en tu casa el programa, Lupita, así más o menos entendés la onda, justamente la sintonía. Y bueno, traer a alguien más o menos acorde. Igual está bueno porque traes gente de afuera, le pones un poco de onda, pero bueno, falta ahí un poquito. Bueno. Gracias, Lupita. No, de nada. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue. ¡Ay, equipo! ¡Pachamama! Momento de escuchar un poco de reggae music otra vez. Reggae. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el sábado se conmemoró el Día Mundial de la Marihuana. Ah, estuve viendo unas fotos de la marcha en Capital. Manifestaciones en todos los países de nuestra América, en Buenos Aires, más de 150.000 personas. ¿Cómo se moviliza la gente por el porro, ¿Viste? 150.000 personas. ¿Matan a alguien? 50.000. Porro, 150.000. Las prioridades, ¿no? De la banda. Pero bueno, acá.

que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radio Nauta, sonido para que sea. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Continuamos al sur del río Bravo. Cinco y seis de la tarde, seguimos aquí en el al sur del río Bravo por Radionauta FM 106.3 o por radionauta.com.ar, que es en realidad por donde estamos saliendo, por eso yo no pude mandarle saludos a los tacheros, que serán enviados en un futuro, o si alguno no está escuchando por en diferido. ¿Cuál es su onda con los tacheros? ¿Qué le llama? ¿Mi onda? No, en general... No. Y es que los tacheros son muy fieles a la radio. Ajá. O sea, si vos tenés que pensar en alguien que puede estar escuchando la radio todo el tiempo, ese es un tachero. Sí. En general escuchan otras radios también, ¿no? No, no, seguro, seguro. Pero digo, pensá en alguien que pueda estar escuchando la radio durante mucho tiempo y trabajando al mismo tiempo. Bueno, entonces ¿qué actor se te ocurre? Policía, dice ahí, nada. No, la policía no escucha la radio. No puede, no está permitido. Bueno, entonces cuando salgamos al aire por antena nuevamente, usted le va a dedicar unos buenos saludos a los taximetreros de la ciudad de La Plata. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Si querés enviarnos algún mensaje, algún aporte, alguna sugerencia, por las redes sociales que son las siguientes. Nos podés escribir al Facebook Al Sur del Río Bravo, nos podés dejar un mensaje ahí o nos podés escribir en el muro, como hace nuestra oyenta desde Venezuela. O si no, también nos puedes escribir al Twitter a @surdelriobravo. Nos puedes mencionar, dejar un mensaje, faviar, retuitear, lo que quieras. Vamos a seguir viajando por América Latina y el Caribe. Vamos qué a... manera de viajar de manera ficcional me angustia un poco, ¿no? No sé a vos, pero... Pero la radio es imaginación. Ay, sí, pero me está... Me imagino viajando y me angustio. Pero dale, sigamos viajando. Esto es lo que hay. Nos vamos a algunas noticias de América Latina y el Caribe al sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. Me gusta esta cortina. Quiero que lo sepa. Un poco canchera. Nos vamos para la República Bolivariana de Venezuela porque en el Día del Trabajador y la Trabajadora, el presidente Nicolás Maduro decretó un aumento del 30% al salario mínimo. Así es. Durante la concentración del Día del Trabajador, el presidente anunció ese incremento y supuestamente este monto será dividido en un 20% a partir del 1 de mayo y un 10% a partir del 1 de julio. Mejor que lo digo yo, mejor que lo dice usted, vamos a escucharlo de boca del propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, que decía lo siguiente. Hoy, 1 de mayo... arranca un conjunto de acciones, medidas, eventos para defender el empleo, para defender la estabilidad laboral, para defender el salario y los ingresos. Estoy obligado a defender el salario mínimo vital, el salario básico justo de los trabajadores. Por eso, en enero decreté un 15% de aumento y por eso anuncio hoy el aumento del 30% del salario mínimo vital de los trabajadores. He ordenado y he firmado, aquí lo tengo, el punto de cuenta, escuchen bien, para decretar el 30%, 20% a partir del 1 de mayo y 10% a partir del 1 de julio. Maduro, Nicolás, arengando a las masas trabajadoras, ¿cómo le gusta arengar y qué bueno que es? Porque no es fácil arengar y que eso te salga bien. Sí, sí, sí, está cada día mejor en su forma de comunicar, en un lugar muy difícil que le tocó, ni más ni menos que suplantar a Hugo Chávez. Qué difícil, es como que vos seas actor y te digan, ¿por qué no suplantás a, no sé, a Norma Leandro? No, bueno. Y es como que, no sé. Sí, como que sos el suplente de Messi en el Barcelona, claro, ¿viste? Y de repente se lesiona, tenés que entrar. ¿Qué haces? Claro. ¿Cómo haces para enfrentarte a semejante cosa? Pero bueno, Nicolás dentro de todo lo viene haciendo bastante bien. Y hasta estuvo en Cuba también Nicolás Maduro el mismo día. Usted sabe que a la mañana estuvo en Cuba y después se fue al acto en Venezuela para el Día del Trabajador y la Trabajadora. En así un es. País muy emblemático para este festejo, así como en la mayoría de los países el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras es un día de lucha, de reclamos, de denuncias. En general en Venezuela y en Cuba esto no pasa, es un día de celebración, de festejo y de acompañamiento a las medidas positivas que se hacen, también de reclamar lo que hace falta, pero sobre todo de clarificar un rumbo, y eso fue lo que pasó en La Habana. Sí, porque también estaba Maduro y los cinco. Y la consigna fue Unidos en la construcción del socialismo, se celebró en Cuba el Día Internacional de los y las Trabajadoras. Sí, se destacó, como bien decías, la presencia de los cinco antiterroristas cubanos que estuvieron muchos años presos en los Estados Unidos. Fue la primera vez que estuvieron los cinco allí celebrando el Día del Trabajador en La Habana. Así que vamos a ver qué decían, ¿no? Los cinco héroes cubanos en el 1 de mayo en Cuba. Pensar que el 1 de mayo del año pasado estábamos nosotros sentados delante de un televisor a ver si los canales allá querían poner alguna pequeña imagen de nuestro pueblo desfilando. Eso era primero, durante más de 15 primeros de mayo, ese era nuestro ritual. Tratar de sentarnos si estaban las condiciones normales en la prisión, si había un televisor y si ponían las imágenes, ver a nuestro pueblo y llenarnos de emoción con esas imágenes inconfundibles de los cubanos marchando un 1 de mayo. Y siempre soñamos con estar aquí un día como este y hoy el sueño se hizo realidad. Bueno, no solamente es el Día de los Trabajadores, es el Día de la Solidaridad Internacional, es el Día de la Libertad, yo diría. El Día de la Felicidad de los Cinco, porque es la primera vez que los cinco estamos aquí. Así que fue inmenso, muy bonito. Y nuestro pueblo una vez más demostró la resistencia, el poder de la voluntad, porque aún bajo la lluvia, bajo cualquier circunstancia, nosotros luchamos y vencemos. Yo no creo que en ninguna otra parte del mundo se disfrute un 1 de mayo y se celebre un 1 de mayo de la manera que lo celebramos los cubanos. El pueblo lo vi con la unidad que nos hace invencibles, con la alegría. No hay lluvia, no hay nada que pueda detener la revolución. Se nota la alegría en la gente, esa alegría que hizo levantarse al pueblo cubano en diciembre y salir a las calles a celebrar, se sigue notando en la gente. Y esa mirada a un futuro que se presenta interesante, lleno de retos, pero también de oportunidades. Y yo creo que todo eso se vio aquí. Bien, allí los cinco, como se los conoce, a los cinco agentes antiterroristas que estuvieron presos injustamente en los Estados Unidos, por suerte a partir de este restablecimiento de las relaciones, o del inicio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, volvieron a la isla y el viernes estuvieron celebrando el 1 de mayo junto a cerca de 1 millón de cubanos y cubanas. Mucha, mucha gente. Voy a contar que yo una vez estuve el 1 de mayo en Cuba. Cuénteme esa experiencia. Fue una muy buena experiencia, pero al mismo tiempo tuvimos un problema de coordinación porque nos dijeron la marcha del 1 de mayo arranca a las 5 de la mañana. Sí, a las 5 con centro. Y nosotros dijimos, ¿cómo a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana. ¿Vos estás loco? Es el feriado, ¿cómo a las 5 de la mañana? Sí, a las 5 de la mañana. Dijimos, bueno, están exagerando los cubanos, vamos a las 6, 7. Caímos 7:30, ¿viste? La planificación, y ya estaba terminando, la gente estaba desconcentrada. O sea, nosotros llegamos, la gente estaba desconcentrando, y cuando llegamos entendimos por qué. Porque así tal calor, claro, que era imposible marchar a las 8 de la mañana. Tenían que marchar de noche. Ya es tarde, compañera. Ya es tarde. No, era increíble. Y bueno, en algunos lugares marchan en la noche, es así. Pero bueno, lo que pudo ver... Mucha gente, mucha fiesta. Y estaba Raúl, pero ese día había hablado más temprano, claramente. Nosotros no lo perdimos. Bueno, ya sabes, si va para el próximo 1 de mayo a Cuba tempranito, a las 5 ya se concentra, ¿eh? Nos vamos ahora sí para Guatemala, porque está habiendo una situación bastante inédita. Desde hace mucho tiempo que no se veía al pueblo guatemalteco movilizado como pasó el otro sábado que comentamos en el anterior programa. Y este sábado que pasó también hubo una manifestación muy importante. En principio, según dicen, convocada de forma espontánea por ninguna organización en particular, pero miles de guatemaltecos y guatemaltecas estuvieron allí en el centro de la ciudad exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Sí, aparte ya hubo otra protesta que bien comentábamos el programa anterior con el mismo reclamo exigiendo la renuncia del presidente y de la vicepresidenta. Y en esta segunda marcha, en el Día de los Trabajadores, la consigna fue la misma, digamos, la sí, renuncia. Nuestro productor Agustín estuvo, parece, viajando a Guatemala, nos trajo algunos testimonios. Vamos a ver qué decían en las marchas en Guatemala algunos de los manifestantes. Pues esto es lo que tanto temían, ¿va? De que la gente no iba a decir, que la gente no iba a venir, que estaban amenazando que iba a haber violencia y la hay, pues. Solo hoy en la madrugada como 10 asesinatos que lo único que pretendían era ahuyentar a la gente. Seguramente lo lograron en algunas personas, pero los demás seguimos aquí con el corazón en la mano, tratando de hacer un cambio. No tenemos gobierno, tenemos un grupo de personas nada más que fueron puestas por un grupo oligárquico, un grupo que nada más tiene aquella función de presionar, de oprimir al pueblo de Guatemala, y cada 4 años nos ponen a un títere, ¿verdad? Es lo único que tenemos nosotros, gobierno no hemos tenido. Hoy no se miran colores, hoy no se miran estratos sociales, hoy no se mira de dónde vienen, si somos canches, si somos morenos, hoy se mira un pueblo unido, junto, en un camino en donde estamos todos realmente perjudicados. Todas las ideologías que tenemos en el pueblo de Guatemala hoy se juntan en un bien común, porque queremos que mañana, quizá no para nosotros, sino para los que vienen, despertar en un país mejor. Bueno, ella debe renunciar a su inmunidad y que la ley la juzgue. No tiene que tener miedo si es inocente, pero yo sabemos que ella definitivamente es parte de esa estructura. Bueno, ahí escuchábamos algunos de los reclamos de los y las guatemaltecas sobre la situación de corrupción, fundamentalmente, que hacían alusión en esa movilización. Vamos a ver de primera mano qué está pasando en Guatemala, ¿te parece? Me parece bien. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Nos vamos a Guatemala porque allí está Marcelo Coluzzi, escritor, analista político argentino, pero vive hace muchos años en Guatemala. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola. Sí. Me escucho bien, ¿eh? Ah, buenísimo. Bien, Marcelo, contanos en principio, para que entendamos aquí en Argentina, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala con estas protestas que piden la renuncia del presidente? ¿Cuáles son los sectores que están protagonizando estas manifestaciones? Bueno, es un problema bastante complejo. Ahora se acaba de destapar algo que en realidad se puede decir que es apenas la punta del iceberg. Saltó un caso de corrupción, de defraudación fiscal a través del ente recaudador, de SAT, se llama acá, Superintendencia de Administración Tributaria. Salta esto, hay unas estafas millonarias y están implicados gente del más alto nivel del gobierno. De momento no se ha podido comprobar o no se ha querido comprobar que están directamente implicados el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana. No se ha podido demostrar fehacientemente, pero todo indicaría que muy probablemente ellos también están en la jugada, ¿no? Sucede que esto pone sobre la mesa una cosa que se sabe desde siempre. Acá la corrupción y la impunidad, y creo que de alguna manera, como en todos nuestros países latinoamericanos, no es nada nuevo. Está enquistado en nuestra cultura política. Lo que pasa es que ahora saltó y hay toda una coyuntura política nacional que hizo que factores de poder tradicionales, el empresariado tradicional, viendo mucha preocupación esto, que obviamente es una olla de presión a punto de explotar en cualquier momento. Entonces, de alguna manera, se ha permitido, pongamos entre se permitido, ¿no?, que aflore toda esta protesta popular al mismo tiempo, muy genuina, muy extraña. pero hay que contextualizar un poco la situación, ¿no? La protesta que estamos viendo en este momento, en principio, ha sido la protesta de sectores de clase media urbano, justificada y muy, muy, muy atendible totalmente, ¿no? Pasa que el país vive un clima de zozobra, de inestabilidad política histórico. Acá terminó una guerra ya hace 20 años. Terminó una guerra terrible, fue la segunda guerra más prolongada de toda Latinoamérica, la peor en cantidad de muertos, desaparecidos, aldeas masacradas, borradas del mapa. Fue terrible. Terminó esta guerra, se firmó la paz, hubo un primer momento así de luna de miel con los acuerdos de paz, pero las cosas ahora volvieron a su normalidad histórica, o sea, sigue todo igual, con más de la mitad de la población por debajo del límite de la pobreza, postergada, con una cuota de racismo impresionante. Países africanos en todos lados conocemos lo que es el caso bastante, bastante especial. Dos tercios de la población son de origen maya, indígenas, y son la gente más excluida desde la colonia, 500 años. Es el telón para entender el país. El país gobernado sin oligarquía absoluta, mirando eventos de poder Europa y Estados Unidos, trajo como consecuencia esto esta guerra de la que recién hablábamos. Terminada la guerra, la cultura del país siguió igual. Ahora bien, estos sectores que participaron en la guerra contra insurgente, y ahí sí, por ejemplo, hay una muy grande con lo que fue el proceso de Argentina. El proceso de Argentina, la guerra y el ejército vuelve a los cuarteles, se enjuicia a los comandantes, más allá de que después hubo indulto y demás, bueno, hubo todo un de repliegue de las armadas y políticas, se les quitó participación y nunca fueron un económico en sí mismo. Acá Guatemala no. El ejército y todos sus tentáculos fueron cada vez espacios dentro de la estatal, de estas redes, digamos, oficiales, ¿no? Utilizadas en la estatal, manejando sectores clave, manejando aduanas, manejando grados de mayor grado a la narcotráfico, dinero. Y ese grupo, mafia, fue teniéndose y cada vez más como de nuevos empresarios, que empezaron incluso a una Porsche. Marcelo, ¿sí? se estamos escuchando muy mal, la conversación está muy entrecortado. Cortamos, volvemos a llamar a ver si se mejora la comunicación, a ver si te podemos comprender lo que está diciendo. Llamamos nuevamente. Sí. Bueno, nos daba igual más o menos un panorama ahí de histórico, lo que está pasando. Sobre todo. Sí, histórico y también de lo que estuvo pasando estos días y los sectores que vienen protagonizando. Hablaba de sectores medios, urbanos. Ahora sí, de vuelta, Marcelo Colucci, escritor, politólogo argentino en Guatemala. Marcelo, a ver ahí si retomamos la comunicación, a ver si te escuchamos mejor. Me escuchan, bueno. Sí, la opción del teléfono. A ver si ahí mejoramos. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, o podemos probar por el teléfono de línea a ver si mejoramos la comunicación, ¿te parece? Sí. Sí, hay un problema con internet que no nos deja comunicarnos bien. Supongo que porque está en Guatemala y es muy lejos. ¿Usted dice? Y no sé, me cosas parece. Que pasan. Cosas que pasan en la radio, pasan todo el tiempo. La cuestión es que, bueno, Marcelo ahí nos da un panorama histórico de... digamos, el contexto, ¿no?, en el cual aparece el escenario hoy en Guatemala tan atravesado por esta crisis de representatividad en cuanto a lo que es el gobierno, pero bueno, que también hacía sus salvedades, ¿no?, a los sectores que la están impulsando. Así es. Y también a lo que puede pasar, recordamos que Guatemala va a elecciones en septiembre, de hecho el pasado sábado se convocó al proceso electoral, inició la campaña electoral para lo que va a ser las presidenciales del 6 de septiembre y vamos a ver cómo va a influir, ¿no?, también este escenario en Guatemala de cara a las elecciones. Hay un gobierno que ha mantenido la línea neoliberal en todos estos años, y también con una fuerte vínculo con las Fuerzas Armadas, ¿no? Que como bien Marcelo lo decía, a diferencia con Argentina, ahí las Fuerzas Armadas han conservado su poder y se han mantenido en la impunidad todos estos años. El principal genocida, Ríos Montt, fue sentenciado a 80 años, pero después se apeló y quedó en la nada ese proceso judicial. Así que entre la impunidad y las políticas neoliberales, de a poco parece que se va despertando el pueblo de Guatemala. Así es, ese es más o menos el panorama que nos daban desde allí. Y ahora se nos cortó la comunicación y estamos tratando de ver si nos podemos volver a comunicar para que nos siga comentando justamente no solo qué actores están en este proceso, cuáles los están protagonizando, sino también qué expectativas se tienen de cara a las elecciones y también de cara a enfrentar un proceso emancipador en Guatemala, qué posibilidades hay de eso. Bien, tenemos unos minutitos más para conversar con Marcelo y entender lo que está pasando en Guatemala. Decíamos, este sábado y el sábado pasado hubieron muchas protestas y manifestaciones pidiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y también de la vicepresidenta. Tenemos apenas unos minutitos para culminar la conversación con Marcelo Colucci desde Guatemala. Marcelo, ahora sí te escuchamos. Bueno, retomamos y brevemente contanos lo que nos decías, ¿no? El contexto de lo que son hoy las protestas en Guatemala. Claro, bueno, rápidamente, ahora saltó algo que es histórico, estructural del país. La corrupción y la cultura de impunidad que acá cunde, bueno, no aparecen solo ahora. Sucede que en este momento todo ese sector de, digámoslo así, nuevos ricos, esta nueva burguesía que ha crecido a la luz del Estado contrainsurgente de estas últimas décadas, ha tomado una participación grande y le disputa incluso parte del pastel económico a la oligarquía tradicional. Se habla de que hasta un 10% del Producto Bruto Interno lo manejan estos sectores ligados a estos negocios calientes, digamos, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, la defraudación, etc. Saltó esto. ¿Qué pasa? Que acá hay personajes del gobierno, incluso se habla, no está demostrado de momento, que el presidente y la vicepresidenta están directamente implicados. Lo que pasa es que en la defraudación tributaria no es solamente el funcionario público el corrupto, son las empresas que defraudan, las empresas que lavan, ¿cierto?, que no pagan impuestos. O sea, de alguna manera acá podría correrse el riesgo de que esta gente, que por supuesto son corruptos, se han robado medio país, por supuesto que sí, pero que terminen siendo un poco chivo expiatorio y algo así como que se cambia el funcionario, nada menos que el presidente y la vicepresidente, ¿no? Entonces se cambia el funcionario malo, ¿eh? Y bueno, se abre un nuevo periodo donde las cosas caminan, ¿verdad? Claro, y todo sigue igual. El peligro que... Está el riesgo de que todo siga igual. Algo de eso. No hay duda que luchar contra la corrupción en sí mismo es, por supuesto, es una buena noticia. ¿Quién podría negarse a eso? Y por supuesto que sí. Este gobierno, ¿no? Tal vez ni más ni menos que otro, ¿no? Ha producido así estos actos de pillaje, robándose hasta el último centavo de las arcas públicas. Bueno, y claro, aparecen gente X, diputados, funcionarios, alcaldes, aparecen con mansiones de 5 millones de dólares, en fin, automóviles blindados y helicópteros, ¿no? Claro, evidentemente es un acto de corrupción terrible. Muy bien si se enfrenta, si se inicia una lucha contra esto, pero creo que esta es la punta del iceberg, ¿no? En este momento lo que ha pasado, que realmente enardeció la gente, fundamentalmente los sectores medios urbanos en este momento, que salieron espontáneamente a protestar. Hubo un plantón estos días, la semana pasada, hace 2 semanas atrás, frente a la Casa de Gobierno con 30.000 personas. Hubo uno nuevamente el sábado este, menor, después del 1 de mayo, y hay uno nuevo llamado para el 16 de mayo. Incluso el presidente, que ahora está bastante acorralado, todo indicaría que va a tener que sacrificar a su vicepresidente, a Roxana Valdetti. Podría calmar un poco las aguas. Además, estamos a unos meses de las elecciones, el 6 de septiembre. Anteayer se inauguró oficialmente la campaña política, ¿no? O sea, los partidos pueden hacer publicidad abiertamente, etcétera. Si renunciaran en este momento, es una buena noticia en el sentido que se saca unos corruptos del poder, pero crearía también una situación bastante anómala, bueno, cambia algo para que no cambie nada en sustancia. Insisto, en sí mismo, qué bueno luchar contra la corrupción, qué buenas estas movilizaciones. Hay también hoy, en el día de hoy, hay una movilización campesina en el interior del país contra reclamos históricos, falta de tierra, etcétera, toda la industria extractiva que está en este momento, bueno, destruyendo el país. Mineras trabajan en minas a cielo abierto, hidroeléctricas, más los reclamos históricos de la población campesina, maya fundamentalmente, indígena, falta de tierra, ¿no? Falta de crédito, condiciones de vida paupérrima, ¿no? A lo que se suma también esta lucha contra la corrupción gubernamental. O sea que esto es un elemento más, bienvenida a la lucha esa, pero creo que si nos quedamos solo en eso, es cambiar un poco el malo de la película por uno nuevo. Y ya se hizo eso, la vez pasada el ex presidente, que fuera presidente hace unos años atrás, Alfonso Portillo, por estos sectores históricos de poder, bueno, fue sacado, estuvo preso varios años en Estados Unidos, retenido, ¿verdad? Como Marcelo, lavador de dinero. Una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que esta crisis sea capitalizada por algún sector progresista o de izquierda en Guatemala? Sí, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones que mencionabas de septiembre, ¿no? Existe. En este momento la izquierda está muy fragmentada, está pulverizada, se puede decir, distinto a lo que fue el caso de El Salvador, donde la ex guerrilla fue gobierno luego. Acá no, hay un proceso distinto. Entonces no hay sectores, hay organizaciones campesinas de base que movilizan mucha gente. No se ve algo que pueda unificar todas estas luchas en este momento, ¿no? Pero bueno, estas cosas es una llamita que se enciende y uno no sabe para dónde puede ir. El peligro es que esto termine siendo solamente eso, una lucha bien intencionada contra el corrupto de turno, llámese presidente X, A, C, y que bueno, la prensa un poco contribuye a eso, se saca el malo de la película y las cosas siguen igual. Marcelo, no se ve en este momento. Sí, para cerrar la idea, sí. Te escuchamos. Para cerrar. Sí, te escuchamos. Sí, perdón, que me dijiste cerrando un poco el comentario, me decías. No, te había interrumpido, pero si querés cerrar la idea, sí, te despedimos que tenemos que ir al corte. Bueno, es mira, visto desde una posición progresista, como, no entiendo, no. Hacemos esta radio, los que escuchan esta radio... Yo creo que, lamentablemente, no se ve en este momento, así de inmediato, algo que pueda capitalizar desde, digamos, el campo popular. Muy fallida la comunicación, es en términos generales. Primero el Skype, ahora el teléfono. Bueno, hacer radios del subdesarrollo es así. Pero... pedimos disculpas a la gente que estaba escuchando. Pero igual interesante lo que planteaba Marcelo desde Guatemala. Porque decía que justamente había pocas posibilidades de que algún sector de izquierda o progresista logre capitalizar esta crisis, porque de alguna manera el reclamo anticorrupción tiene un límite que es que puede sacarse a la manzana podrida y todo sigue igual, digamos, que era lo que estaba planteando, que puede que cambie el presidente y la corrupción más enquistada, por decirlo de alguna forma, que trae aparejado, digamos, diferentes formas de acumulación capitalista, como es el narcotráfico o otras actividades ilegales, siga su curso y no cambie estructuralmente, digamos, la realidad allí en Guatemala. Sí, priorizamos poder escuchar de primera mano lo que está pasando en Guatemala, más allá de algún problemita técnico para lo que fue la comunicación, pero creo que quedó, ¿no?, más o menos claro el panorama así de lo es que está pasando. Protestas espontáneas, masivas, sobre todo protagonizadas por sectores medios, urbanos, que a partir de distintos hechos de corrupción se han hastiado y están reclamando la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Eso no quiere decir que venga algo mejor, según lo decía. Sin embargo, bueno, también despertó algunas inquietudes en otros sectores. Hoy hablaba de una movilización campesina en Guatemala, obviamente los movimientos campesinos y los indígenas son los sectores quizás que tienen más nivel de organización y combatividad, así que bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue la cosa en Guatemala. Así es, así que ahora nos vamos a ir a escuchar una canción, si te parece. Vamos a un poquito de música, así nos ordenamos por aquí. Te recordamos, si querés participar, hacer tus aportes, tus comentarios, tus críticas. Nos mandaron un saludo desde Neuquén Capital.

Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! ...5:41 de la tarde, nos quedan 20 minutos de programa y así se escurre y se va al sur del Río Bravo, del Río Brava, al sur del Río Brava. Al sur del Río Bravo, como se llama. Programa número 5. 4. Estamos cumpliendo un mes, che. ¿4? Hay que festejar. Qué bebés que somos, ¿no? Pero no se festeja el mes. Y sí, el cumplemés. El cumple, lo que se llama. El famoso cumplemés. Álvaro invita hoy un copetín o algo, dice. Y cuando cumplamos 10. Dice que nos abandona hoy. Se va de gira. Del programa. Cuando cumplamos 10, no sé, vamos a festejar a lo grande. Vamos a hacer una fiesta en Olga Vázquez, por ejemplo. Bien. Hay que ir reservando. Ya. Listo, vamos reservando para los 10 y para los 100, que River, ¿qué hacemos? Vélez. Sí, ese, el Estadio Único. Ese ritmo, sí, yo creo que habría que hacer un River. Lo invitamos a Dolina. Así es, al Estadio Único. Último tramo de Al Sur del Río Bravo y como escuchaban al comienzo de la presentación, llegó la hora de las calles. Esto es Cultura Popular. Así es. En la voz de Belén. Bueno, me estás poniendo mucha presión, me parece a mí. ¿Qué nos trajo para nos, el día de hoy? Nos traje, porque también nos traemos a nosotros mutuamente, otra celebridad religiosa que hace a los pueblos de nuestra América. Vinimos muy espirituosos, antes con ese extraño sujeto del Brasil y del programa anterior con el Cristo de los Milagros, el Cristo peruano. Y hoy, como pasó el 3 de mayo, en el día de ayer, hoy es 4 de mayo, es la festividad de la Cruz Andina o la Chacana. ¿Has escuchado hablar, Gerardo? La conocía como Cruz de Mayo, supongo que tiene que ver. Es más o menos lo mismo. Ajá. Porque se cree que la Chacana tiene una antigüedad de aproximadamente 4.000 años. O sea que es más vieja que vos y que todos nosotros si vamos sumando. Y eso tenemos bastante. Y que el Cristo Negro también. Aunque está por ahí, están disputando la punta. Porque parece que se reconoce su uso dentro de distintas etnias andinas. O sea que vienen de hace mucho tiempo. Y actualmente sigue siendo un símbolo importante para las comunidades quechua y aymara, que todavía siguen vigentes, para quienes no lo saben, más que nada en otros países, ¿no? Es en el mes de mayo, como vos decías, la Cruz de Mayo también se conoce, porque es cuando la Cruz del Sur, no sé si la sabés identificar en el cielo. Sí, las estrellas, la constelación, ¿no? Sí, claro, es una cruz que se ve en el cielo, donde si haces alguna movida con los dedos, puedes identificar hacia dónde está exactamente el sur. Sirvió durante mucho tiempo para poder utilizar los símbolos cardinales a partir de las estrellas. Debe haber otros, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros acá vemos la Cruz del Sur y otros ven la Osa Mayor, cosa claro, que nosotros no vamos a poder ver nunca porque estamos en el hemisferio sur, ¿no? Las Tres Marías también. Las Tres Marías sí se ven y no sé si te ayudan a ubicarte norte, sur, este o oeste. Pero probá igual, ¿eh? Dale. Un día tenés que ir a zona oeste y seguite por las Tres Marías a ver si vas bien. Dale, pero bueno, salgamos de lo astrológico y volvamos a nuestra... No, es que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque en el mes de mayo la constelación de la Cruz del Sur adquiere una forma de cruz como más identificable, digamos. Una cruz perfecta y se encuentra en forma vertical. Y de esta manera las comunidades sabían cuándo podía empezar la cosecha. O sea, la época de cultivos, ¿no? Entonces tenía un significado especial para esas comunidades. ¿Te gusta, Agustín, el tema? lo veo mirando está al atento, cielo ahora en la... La producción está muy atenta al relato. Parece igual que las organizaciones de las sociedades andinas, esta cruz como que logra sintetizar cierta cosmovisión andina y también un concepto astronómico ligado a las estaciones del año, como que lo usan de bisagra, digamos, entre una estación y la otra. Como que condensa muchas cosas la Cruz del Sur y se ve que la utilizaban para marcar las temporalidades de las cosechas, cosa que era clave para poder sobrevivir hoy también, pero lo hacen otras personas. ¿Qué opinas del tema, Gerardo? Interesante esta festividad de la Cruz Andina o Cruz del Sur o Chacana. La Chacana, que también se le llama Puente Cósmico. Yo creo que ahí es más espiritual, porque hay un puente entre la sociedad, la naturaleza y los seres sobrenaturales que permite relacionar recíprocamente al hombre andino con los cosmos. Por eso tiene mucho que ver las estrellas, ¿no? Y la Chacana se constituye en elemento principal en el ordenamiento territorial, social, económico y político de las sociedades andinas. Mire usted, una nueva muestra, ¿no?, del sincretismo también que se produce en nuestra América. Y bueno, también de las festividades populares, religiosas en nuestra patria grande. ¿Tiene algo más para...? No, que es un festejo, digamos, porque iniciaba otro momento. Nada, una fiesta más. Bien, vamos a mirar hoy al cielo a ver qué pasa con la Cruz. Si está despejado, yo creo que la tenemos que ver. Ajá. Siempre se ve desde acá. Tiene que estar vertical. Vertical, o sea que. Y con forma de cruz. Porque no suele tener forma de cruz. Para mí es más como un changuito. Ajá. Pero se supone que ahora que está más vertical, tiene más forma de cruz. Dejamos tarea para el hogar. Después de este segmento de cultura popular, vamos al último tramito del programa. Sumamos a nuestra dupla de producción. No, perdón. Lucía se fue, ¿no? Quedó Agustín. Ah, y las vamos a sumar a Lupita. ¿La invitamos a Lupita? No sé, invítala vos porque la relación con Lupita la estás llevando vos. Aunque los contratos voy a tratar de manejarlos yo. Vamos a sumarla a Lupita para que se despida, no sé si para siempre o por hoy. No. Espero que sea por hoy, Gerardo. Depende de si se te ocurre algún apodo para nuestro operador. Se estuvo pensando algo. Si Álvaro consigue un apodo. Si usted le consigue un buen apodo a Álvaro, se queda para el próximo programa. Y es que nunca fui buena con los apodos. ¿Lo quiere pensar para el próximo? Sí, sí, lo pienso para el próximo programa. Tarea porque voy a volver al próximo programa, evidentemente. Así que voy a volver. Más vale que sí, Lupita. Aquí te estaremos esperando. También está Agustín con nosotros porque inicia la sección musical del día de la fecha. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, comandante? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, che. Contanos de qué se trata tu sección, por si te están escuchando alguno por primera vez. ¿Qué nos traes para cerrar el programa? Bueno, un poco esta sección de lo que va es de compartir un poco, como dice el programa, digamos, de la cultura y dentro de esa cultura que existe, compartir un poco las canciones, la música, digamos, los ritmos, todas esas cosas que nos acercan siempre un poco más a los pueblos, que nos permiten conocerlos más por dentro y esa es un poco la idea general de esta sección. ¿Quién es el músico o la música que trajiste para la semana? Para esta semana trajimos a Petrona Martínez. Una Doña Petrona. Doña Petrona Martínez. No sé si... Yo me imagino que debe cocinar también. No sé si será la del libro de recetas. Siempre me acuerdo del libro de recetas que tenía mi vieja en casa de Doña Petrona. No claro, sé. Doña Petrona, la cocinera. Sí, no, pero esta es otra, ¿eh? Pero esta es otra. Es colombiana, actualmente tiene 76 años, nació en 1939 y recién se la empezó a conocer alrededor de los 65, 60 años. Así que como que medio de grande se hizo más conocida. Sacó inclusive su primer disco en ese momento, con ya 60 años. Un poco la música que ella es compositora y cantante. Y un poco lo que ella hace es bullerengue, se llama. Ajá. Ahí escuchamos unos segunditos. Hay una canción de cortina, ¿no? A ver. Tambor. Ah, tambor. Medio. Es una. Bastante afro. Medio afro, ¿no? Latino, eso. Sí. Exacto. Ay, qué oído que tengo, no puedo creer. Terrible. No sé por qué no voy al conservatorio, ¿no? Guarda, el guarda. No se dio cuenta. No, la verdad. ¿Esto es afro, puede ser? Sí, sí, claramente. Oído el mío. A los africanos los trajeron en su momento, en la época colonial, como esclavos acá. Y así fue como esta Latinoamérica se fue nutriendo, digamos, de esta música afro, que hoy vendría a ser afrocolombiana un poco. Y que también comparte un poco con Panamá, pero tienen sus diferencias en la interpretación de lo que es el bullerengue y eso. Pero que surge del mismo lugar, digamos, de los negros africanos que trajeron acá durante la época colonial. Y como se escuchaba recién, los instrumentos más comunes son los de tambor, tienen muchos tambores, algunas maracas, usan mucho las palmas, digamos, es muy cantado. Este tipo de música suele cantar más sobre el cotidiano y es como de acompañamiento a ese cotidiano. No es como música que se hace para grandes bailes, para grandes escenarios. Qué interesante eso, es muy interesante. Porque siempre la música está pensada, o por lo menos la música que se piensa como eso, ancestral comercial. O... No, estoy pensando en aquellos ritmos que vienen de larga data, que eran muy ceremoniales. Muy rituales. Claro, era pensada para momentos específicos. No siempre había música, no era parte de la cotidianidad, porque tampoco había formas de reproducirla cotidianamente. Justamente los formatos musicales cambiaron eso. Uh-huh. La música ahora la puedes tener todo el tiempo, en un reproductor, en lo que sea, y antes estaba más segmentada, por decirlo de alguna forma. Exacto, y esto un poco lo que hacía era, bueno, acompañar a la gente, acompañar en el día de trabajo un poco, se ponían los tambores, también se iban turnando con eso, y muy cantado, como vamos a escuchar el tema ahora al final del programa, que se llama La vida vale la pena. Y bueno, y también dentro de lo que dijimos que era el bullerengue, tenemos bullerengue. Como distintos tipos de bullerengue. La chalupa, el bullerengue sentado, le dicen, y el bullerengue fandango o porro. Uh-huh. Espero que no sigan surgiendo chistes porque veo que siempre me relacionan muy rápidamente con Un ritmo musical afrocolombiano. Hoy vi que tenían unas noticias de cosas, pero no las tiraron. No llegamos. No nos dio el tiempo. Era o vos acá contándonos esto o las noticias. Elegimos. Muchas gracias. Elegimos a vos. Muchísimas gracias. Hablando del porro colombiano. Exacto. Que es un ritmo musical, parte del bullerengue, ¿no? Como bien decías. ¿Sabés que tuve un conocido que fue a la casa de Petrona Martínez? Esto, ¿no? Como él dice, una señora que se hizo famosa, pero más de grande. Y la tipa sigue viviendo en su pueblito, en Palenque, en una casa bastante precaria, con piso de arena, vive en patas. La verdad que una doña tiene muchas similitudes a Totó la Momposina. Ah, no sé, mirá. Si sí, es sí. Más o menos de esa misma onda. Así que, voluptuosa. Sí, esas morenas caribeña. Hermosas caribeñas afrolatinas. Así es. Así que es un gusto que hayas traído esto para hoy, querido Agustín. Cebador oficial de Al Sur del Río Bravo. Me estás desplazando. ¿Quién te cebó mates hoy toda la tarde? Mate, porque uno me cebaste. Bueno. ¿Quién te cebó mate? No. Se cebó el mate. El mate. ¿Quién te cebó el mate? ¿Yo cuánto te cebé en el poco tiempo que estuve en el piso? Agustín en 5 minutos me cebó el triple de mates que Belén en todo el programa, pero bueno. Bueno, que la próxima vamos así. Él se queda acá conduciendo y cebándote mate y yo me voy del otro lado a chatear. Dale, listo, quedamos así. No te enojes, por Belén. Favor no me abandone, que sin usted no somos nada aquí en los micrófonos del sur del Río Bravo. Nos vamos despidiendo. Me gustaría que se despida nuestra querida Lupita, que también salude al querido Álvaro en los controles técnicos. Yo quería que venga el pastor a, por lo menos a disculparse con nosotros, pero bueno, se ve que el ataque al corazón lo internaron. Sí, no sé dónde. ¿Dónde está Lupita? Según me anuncia la producción, está internado aquí en el Hospital San Martín, está en terapia intensiva. Así que, bueno, oremos o hagan lo que cada uno crea para que, bueno, el reverendo pueda estar bien. Voy a hacer y volver la cruz a su de sal, país. A sí. Ver si mañana no llueve. De acá nos vamos todos a ver al reverendo. Sí, a comprarle unos bombones y unas flores para cuando se recupere y pueda volver a Brasil. Y agradecerle también, ¿por qué no?, que vino a pesar de estar con esas condiciones de salud que claramente eran bastante delicadas. Bueno, Lupita, te vamos a dar una nueva oportunidad, porque sos latinoamericanóloga más que nada. Vamos a ver qué nos traes la semana que viene. Y claro, porque no van a encontrar otro latinoamericanólogo en toda Latinoamérica. Así que le mando un gran saludo a todos los que escucharon hoy y a los que escucharán en el futuro y el próximo lunes. El próximo lunes Lupita nos va a traer el próximo apodo al querido Álvaro, que se va a despedir de la amable audiencia. Bueno, me despido, no sin antes avisar que acaban de llamar acá a Radionauta el abogado del referéndum que va a iniciarle acciones al sur del río Bravo. Siempre que, con problemas legales. Yo después les paso el contacto, me dejó un número de teléfono y veremos cómo se resuelve. ¿Tenés algún abogado o algo nuestro? No, nada. Contador, se cargo Radionauta. Abogado, no, Radionauta me parece que tampoco. Bueno, hacete cargo, Álvaro. Y Lupita, no sé, yo le tiraría el fardo a Lupita, a menos que me piense un apodo para el programa que viene. Dale, veremos qué pasa. Álvaro, muchas gracias. Nos vamos a ver con Álvaro también. Lo invitamos a que venga a ver el referéndum. El referéndum. Que necesita un referéndum para ver si... Mira, yo creo que si lo vamos a apretar al hospital no va a iniciar ninguna demanda. Así, no quiero que suene mafioso esto que estoy diciendo, pero yo creo que es la salida. Estás saliendo al aire. No pasa nada, no nos está escuchando porque no estamos saliendo al aire. Algún beneficio de que los tacheros no nos estén escuchando resulta bien. Nos vamos bailando bullerengue colombiano afrolatino. ¿Les parece? Vamos a mover un poco. Bien. ¿Cómo se baila? ¿Nos querés mostrar, Gerardo? Vamos, anda poniéndola, Alvarito. La vida vale la pena, ¿eh? Dice Petrona Martínez. Con esto nos vamos. Hasta el próximo lunes. Váyala. Ahí está. Lupita, ¿cómo es esto? Bueno, primero hacemos este movimiento de caderas. Y luego. Ah, muy bien, Gerardo. Perfecto. Las manitos más abajo, no tan arriba. Bien. Ahí va mejor. Perfecto, me encanta ese ritmo. Bien, Agustín, que viene ese movimiento. Muy bien. Y con esto nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Vale la pena. Buena para la madre.